así que le vamos a pedir a cada uno de ustedes que estén orando por este tu programa Por Amor a Ti, porque yo sé que durante 5 años ha quedado plasmado en el corazón de cada uno de ustedes, y los llevo en el corazón a cada uno de los oyentes, sobre todo oyentes en La Guaira, mi amada Guaira, el estado de La Guaira, los oyentes en Dominicana, en Colombia, en Ecuador. Por eso queremos seguir expandiéndonos con este programa, que es un ministerio Por Amor a Ti. Gracias, gracias a todos por acompañarnos durante 5 años, 5 años donde han sido fieles. Y quiero recordarle precisamente, para aquellos que no conocen la congregación, que tenemos el taller Los Dones del Espíritu este sábado 25 a las 9 de la mañana. Te podemos estar esperando, todavía estás a tiempo, nos puedes escribir un mensaje de texto o agregarte a WhatsApp: pastor, quiero asistir al taller. Todos los meses estaremos dando talleres para el crecimiento del cuerpo de Cristo, de la iglesia, y aquellas también que, sin importar si pertenecen o no a una congregación, pues también nos pueden visitar y llevar estos talleres, que son totalmente gratis, y así nos podemos ayudar los unos a los otros. Y bueno, hoy 24 de marzo tenemos las efemérides, y hoy es el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. También es el Día Mundial contra la Tuberculosis, una enfermedad que últimamente ha vuelto en el mundo. Y es una enfermedad bien, bien triste. Yo tuve un tío que no conocí, que pero hace mucho tiempo, en el siglo pasado, falleció de esta enfermedad. Para 1854, el presidente José Gregorio Monagas, por ley del Congreso de la República, abolió la esclavitud en Venezuela. Para 1905, muere Julio Verne, escritor, poeta y dramaturgo francés. Para 1937, el Estado Zamora es nombrado o es renombrado a Estado Barinas. Para 1970 nace Wilson Álvarez, beisbolista venezolano, y fue o es el primer venezolano en lanzar un no-hit, no-run en las grandes ligas de béisbol. Para 1999 Venezuela se adhiere al Tratado Antártico. Y en el 2005 muere Mercedes Pardo, pintora venezolana. Es una de las más prestigiosas y representativas en el arte abstracto. Para el 2018 muere José Antonio Abreu. Wow, como pasa el tiempo, parece que fue ayer realmente, ¿no? Músico, economista, político y educador venezolano, fundador de la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela y el Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles, Infantiles y Preinfantiles de Venezuela, que por cierto es un orgullo nacional, porque han venido de otros países a copiar este sistema de la Orquesta Nacional Venezolana de Música. Y dicho esto, nos vamos con nuestro versículo. Y esta vez sí tenemos un versículo en el capítulo 29 de Proverbios, versículo 1, en nuestra traducción viviente. Primeramente, quien se niega tercamente a aceptar la crítica será destruido de repente sin poder recuperarse. Wow, suena fuerte, ¿no? Pero en la versión Reina Valera, que por todos es conocido, la palabra nos indica: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Wow, ¿qué significa este proverbio entonces, el proverbio 29:1? La importancia y mensajes que podemos conocer de este verso. O sea, ¿cuál es la importancia? La importancia si lo vamos a resumir, es la corrección en nuestra vida. Los versículos de la Biblia que contienen una gran cantidad de sabiduría y enseñanza que podemos aplicar en nuestra vida diaria, nos provee este versículo. En este pasaje, que es el Proverbio 29:1, se nos habla sobre la importancia de aceptar la corrección y no resistirla para evitar consecuencias negativas en nuestra vida. Y para aquel joven que me está escuchando, sobre todo los jóvenes que están en la edad que comúnmente se le llama la edad del burro, la edad de la adolescencia, que por lo general son rebeldes y no aceptan una corrección de parte de los padres, cuando deben entender que los padres, por lo general, cuando corrigen a un hijo, lo corrigen por amor, y lo corrigen porque la experiencia del adulto no la tiene el joven, y ya uno pues caminó aquel camino que tiene que caminar el joven. Sonó prácticamente como a un trabalengua. ¿Qué debemos hacer entonces? O sea, los jóvenes que me están escuchando en este momento, en cualquier parte del mundo y de Venezuela, aceptar la corrección. La primera parte del versículo nos dice que cuando somos reprendidos, debemos aceptar la corrección y no resistirla. Esto puede ser difícil para nosotros, ya que a menudo nos sentimos atacados muchas veces o avergonzados cuando otras personas nos señalan nuestros errores o comportamientos incorrectos. Sin embargo, si queremos madurar y crecer, debemos aceptar la crítica constructiva y ver la corrección como una forma de mejorar y ser mejores personas. Y esto es ser un joven sabio. O una persona adulta sabia, porque a veces el adulto tampoco acepta la corrección, porque se cree que ya es adulto, que ya tiene experiencia, que es muy maduro, pero cae en otro aspecto, en la soberbia o en el orgullo de no querer dar su brazo a torcer. Y la palabra nos dice también que en la multitud de consejeros hay sabiduría, y muchas veces los adolescentes, sobre todo, y también muchas personas adultas deben orar y deben pedir sabiduría al Eterno. Fíjense que la terquedad trae consecuencias. La segunda parte de este versículo nos advierte sobre las consecuencias de resistir la corrección y ser terco en nuestras creencias y acciones. Si nos aferramos por lo general a nuestras actitudes negativas o decisiones equivocadas sin escuchar el consejo de otras personas, podemos caer en una espiral de autodestrucción que nos llevará a la ruina. Por eso es fundamental estar abierto a la opinión de quienes nos rodean y considerar en serio los consejos que nos dan. Y aquí vemos la historia del hijo de Salomón, cuando en vez de escuchar el consejo que le daban los adultos, él simplemente llegó y aceptó el consejo de los jóvenes. Este hijo de Salomón, Roboán, pues tuvo que acarrear las consecuencias de no haber escuchado el consejo de los adultos, y como consecuencia el reino de Israel fue dividido en dos: el reino del sur o de Judá y el reino del norte, Israel. Así que es muy acertado este proverbio capítulo 29 versículo 1. Ahora, este versículo es muy valioso. O sea, ¿cuáles son las reflexiones que debemos sacar? Ella nos enseña no solamente estar atento y ver la corrección como una oportunidad para aprender y mejorar, en lugar de verlo como algo negativo o humillante. Si todos nosotros aceptáramos la crítica constructiva, podremos evitar cometer los mismos errores una y otra vez y desarrollar un carácter más fuerte y positivo. Además, nosotros podemos ver que la terquedad es un obstáculo que nos puede impedir alcanzar nuestras metas y ser felices. Si nos resistimos a cambiar, nos estancamos y perdemos el potencial para alcanzar lo que queremos. Sin embargo, si en cambio nos esforzamos por ser flexibles y abiertos a nuevas ideas y perspectivas, podemos avanzar y crecer en todas las áreas de nuestra vida. Esto es ser sabio. Cuando la palabra dice, hijo mío, escucha el consejo, escucha sabiduría. Y parece mentira, muchas veces aún hay adultos que es lo que son y nadie los puede cambiar. ¿Te han oído esa frase? Yo soy así, nadie me va a cambiar. Yo soy así desde chiquito. Ni mi mamá ni mi papá pudieron conmigo. ¿Me han escuchado? Por ahí dicen que le caiga el guante, que se lo cae. Pero a veces tenemos que analizar nuestra vida. ¿Por qué nos va como nos va? ¿Será por nuestro comportamiento? ¿Por nuestra terquedad? ¿Por nuestra soberbia? Ahora, apliquemos este versículo a nuestra vida. Tú y yo, apliquemos esta nuestra vida. Para aplicar este versículo a nuestra vida, podemos empezar por ser, primeramente humildes. Y esto muchas veces falta en las personas. La mayoría de nosotros, todos de un grado u otro, somos orgullosos. Y debemos aceptar las críticas. A nadie le gusta que lo critiquen. Ahora, si a usted le gusta que lo critiquen, escríbame un mensaje por WhatsApp y dígame. Porque en realidad a nadie le gusta que lo critiquen o que le digan que está haciendo algo malo. Pero nosotros tenemos que tomar la crítica como una oportunidad para mejorar. No debemos sentirnos entonces ni atacados ni humillados, sino más bien todo lo contrario. Agradecidos por las personas que se preocupan lo suficiente por nosotros como para señalarnos nuestros errores. A veces los hijos dicen, oye, mi papá, mi mamá, qué fastidioso. Wow. Puedes pensar diferente. Oye, gracias papá, gracias mamá, porque me hiciste ver aquello que yo no veía. Y un hijo sabio agrada el corazón del padre. Podemos también pedir la opinión de otras personas que son experimentadas en muchos temas por la experiencia de vida, para nosotros poder aprender de su vida, de esa experiencia y de ese conocimiento. Y muchas veces podemos tener un tío favorito, una tía favorita, nuestra abuela, nuestro abuelito, porque por ejemplo, si no nos sentimos comprendidos por nuestros padres, porque eso puede pasar, ¿ya? O tenemos temor de nuestros padres, o de nuestra madre, podemos buscar consejo en algún otro familiar o incluso con el profesor o con el pastor o el sacerdote o el psicólogo. Usted puede buscar otra opinión o preguntarle a los demás, ¿tú cómo me ves? Y eso te va a ayudar a verte aquello que tú mismo no te ves, porque todos en un momento dado nos creemos que somos perfectos y que los malos son los demás, no nosotros. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en nuestra terquedad? Identificando y también podemos identificar áreas de nuestras vidas donde hemos sido inflexibles o cerrados a nuevas ideas y tratar de ser más abiertos y flexibles. Podemos también buscar la ayuda de personas sabias y confiables, como ya hemos hablado anteriormente, para que nos ayuden a identificar nuestras áreas de crecimiento. Con esfuerzo y paciencia podemos cambiar nuestra mentalidad y actitudes para ser la versión mejorada de nosotros mismos que Dios quiere que seamos. Y muchas veces Dios permite que nos metamos en situaciones difíciles, pero es para aprender, porque a veces nos metemos en situaciones difíciles no porque Dios quiera, sino por nuestra propia culpa, por nuestro temperamento, por nuestra personalidad. Y entonces es como dice, bueno, si no maduras con tus padres, si no maduras con tus amigos o con tus familiares, el mundo te hará madurar. Y eso nos pasa a todos. La vida misma, el mundo nos hará madurar. Vemos aquí entonces que Proverbios nos enseña sobre la importancia de la corrección y la terquedad. Si aceptamos la corrección y evitamos la terquedad, podemos evitar consecuencias destructivas y avanzar en nuestro crecimiento personal y espiritual. ¿Usted se imagina si no aceptáramos esto, la corrección, cómo sería una empresa con una persona soberbia y terca? ¿Cómo se manejaría? ¿Se han puesto a analizar? ¿O un país, o una congregación, una iglesia, cualquier institución, una fundación, una empresa, como ya dije anteriormente, un colegio? O sea, cuando hay personas que tienen autoridad, pero que se hace lo que dicen y no el consejo que otros pueden dar, va a suceder lo que le pasó a Roboán, que el reino entró a prácticamente una guerra civil y se dividió en dos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, Judá; el reino del sur, Israel, con diferentes capitales: el reino de Judá, Jerusalén, y el reino de Israel, Samaria. Fíjense entonces lo importante que es escuchar, y debemos aprender a escuchar desde niño, y debemos aceptar la corrección desde niño, porque eso nos hará, como dicen, hombres de bien, hombres correctos, hombres derechos, hombres y mujeres de valor. Porque ¿qué es lo que necesita el reino? ¿Y qué es lo que necesita el mundo? Hombres de valor, con principios bíblicos, pero hombres de valor. Esto es importante que lo tengamos en mente. Así que ha sido muy acertada este proverbio 29, versículo 1. Pueden pues meditar en él todo el tiempo que resta del mes. Eso es, digamos, la tarea que les pongo. Y con esto nos vamos a nuestra pausa musical, Paz en la Tormenta. Cuando lloras por las veces que intentas, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces

Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Continuamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia, y estamos en el estudio de Primera de Corintios 9, estamos estudiando el libro de Corintios. Y aquí vemos que algunos corintios cuestionaban la autoridad de Pablo. O sea, la humanidad siempre ha sido así. Y en esta oportunidad Pablo nos dice que muchos corintios cuestionaban la autoridad. Y no solamente su persona, sino el ministerio que él tenía como apóstol. Pablo, en cambio, les da sus credenciales como tal, y él les indica que había visto y hablado con el Cristo resucitado, el cual lo llamó para ser apóstol. Esto lo podemos ver en Hechos 9:3-18. Dichas credenciales hacían que el consejo que daba en sus cartas fuera más persuasivo. Y siempre hemos encontrado, digamos, en la historia de la iglesia, a personas que cuestionan a la otra persona que tenga un ministerio, sea evangelista, sea pastor, sea maestro, sea profeta, sea pastor. Aquí vemos entonces que en 2 Corintios 10:13 Pablo defiende su apostolado con mayores detalles. Esto es muy importante. Podemos leer, o pueden leer después del programa, el capítulo 10 de 2 Corintios, donde Pablo defiende su autoridad. O sea, que no está mal defender cuando algún creyente pone en duda tu ministerio. Así que vemos que las vidas, dice Pablo, las vidas cambiadas por Dios a través de él, es una carta prácticamente de presentación. Nosotros podemos ayudar en la vida de otros haciendo que cambien cuando tenemos ministerio, como lo hizo Pablo, ayudando en el crecimiento espiritual de otros. Si se dedica a Dios para ser usado por él y deja que el Señor pues sea efectivo en la vida de uno. Esto es importante para cada ministerio en la vida, o sea, dejarnos usar por Dios. Y nuestra carta de presentación no son los certificados, los títulos, los diplomados, los talleres, no, es la iglesia, son los hermanos, son los demás, y esto es lo que Pablo pone bajo su defensa. Pablo se usa a sí mismo como ilustración para mostrar sus derechos, y él dice que tenía derecho a ser hospedado, tenía derecho a casarse, o sea, hospedado por los hermanos, tenía derecho a casarse, a traer invitados, a que les pagaran por su servicio, pero había renunciado voluntariamente a esos derechos a fin de ganar a otros para Cristo. Y este es el dilema que tienen muchos ministros dentro de la iglesia, porque una vez hemos comentado que hay ministros que su única profesión es teólogo. Su única, digamos, se puede considerar como una profesión y no un llamado, pero yo creo que es un llamado de servicio a la iglesia, más no una profesión, ¿ya? El ser ministro, sea pastor, evangelista, apóstol, profeta, no es una profesión, es un llamado. Por eso es que hablamos que los ministros deben tener alguna profesión secular para poderse mantener y no exigir tanto, como lo dice Pablo, aunque tengan derechos, ¿verdad? Porque nadie está negando el derecho de subsistir de tu congregación, pero con justicia, no aprovechándose de la congregación. Y Pablo entonces nos dice aquí muy claramente que él tenía derecho a todo eso, pero que él voluntariamente renuncia a todos esos derechos para ganar a otros para Cristo. O sea, para Pablo lo más importante eran las almas. Realmente ese era su precio. Su preocupación entonces era vivir para Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo lo llamó. Lo demás para Pablo no tenía realmente importancia. Jesús dijo entonces que el obrero es digno de su salario, Lucas 10:7, y Pablo enfatiza este pensamiento y urge a la iglesia a pagar a los obreros cristianos sin falta. Tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestros pastores, a nuestros maestros y otros líderes espirituales. Es nuestra responsabilidad ver que aquellos que nos sirven en el ministerio sean recompensados adecuada y razonablemente. Pero aunque es un derecho bíblico para los que ejercen ministerio, no se debe aprovechar de esta oportunidad que el Señor da, porque tú estás trabajando para el Señor, y estás trabajando para llevar almas al reino. Además, todo lo que conlleva ser ministro, toda la responsabilidad que conlleva ser ministro. Y esto muchas veces no lo aprecian las personas, los que se congregan en las respectivas iglesias. Veamos aquí que los hermanos de Jesús alcanzaron puestos de ministerio en la iglesia de Jerusalén. Eso Pablo dice, o sea, que fulanito, los hermanos del Señor, hablando de los hermanos, Santiago fue uno de ellos, y él guió, por cierto, Santiago, conocido como Jacobo, el acuerdo del concilio, del primer concilio de la iglesia en Hechos 15, y escribió la Epístola Universal de Santiago. Ahora, como parte de su paga, los sacerdotes en el templo recibían una porción de las ofrendas para su alimentación. Hoy en día no hay esta ofrenda en alimento, ¿no? Porque ya no hay sacrificios en el templo. Y esto estaba dentro de los levitas, dentro de los sacerdotes. Pero sí hay la ofrenda monetaria, que muchas veces es más que el diezmo, la ofrenda monetaria. De ahí podemos tomar una parte para el sustento de los ministros, y también es importante el sustento de los obreros en la iglesia, como hemos hablado antes, aquellos que hacen la parte contable, aquellos que limpian la congregación, aquellos que fungen de administradores, en fin, hay muchos obreros que se le debería pagar de acuerdo a justicia y de acuerdo a la ley de cada nación. Pero muchas veces dicen, bueno, pero hágalo como para el Señor, hágalo como para Cristo. Y aunque es cierto, porque el Señor dice en su palabra que todo lo debemos hacer para el Señor, pero no podemos abusar de eso. O sea, debemos actuar con justicia y pagar realmente lo que se le debe al hermano por su trabajo. Ahora, aquí vemos que entonces los sacerdotes recibían una porción de las ofrendas. Esto lo vemos en Números 18:8-24. La predicación entonces del Evangelio fue un don y un llamado que se le dio a Pablo. Y Pablo dice que él no podía dejar de predicar aunque él quisiera. ¿Por qué? Porque fue un mandato del Señor cuando lo derribó camino a Emmaus, y él quedó ciego. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dice, wow, Señor, ahora creo en ti. Tuvo que tumbarlo. A veces muchos de nosotros necesitamos a veces que el Señor nos tumbe de algún lado para quitarnos tal vez nuestra soberbia o nuestras actitudes, como hemos hablado en la primera parte del programa. Ahora, Pablo estaba supeditado al deseo de hacer lo que Dios quisiera. Esto es importante. Usando sus dones para la gloria de Dios. ¿Qué dones especiales le ha dado Dios a tu persona? ¿Estás motivado como Pablo para glorificar a Dios con sus dones? Pablo dice que él tiene la libertad para acomodarse a cualquier situación. Esto también es importante, o sea, un ministro no es aquel el que está cómodamente manejando un automóvil con aire acondicionado y tiene una linda casa. O sea, hay la parte misionera. ¿Hasta qué punto por predicar el evangelio eres capaz de sufrir todo lo que sufrió Pablo? Así que Pablo se sentía con responsabilidad delante del llamado al Señor. Pablo nos dice, y él hace un énfasis en una vida de disciplina estricta. O sea, que la vida cristiana, aunque incluye libertad, también incluye disciplina. La meta en la vida de Pablo era glorificar a Dios sobre todas las cosas y traer gente para Cristo. Recuerden que la frase famosa de Pablo es que él pues no sabía si morir o vivir. Morir sabía que estaba con Cristo, pero vivir sabía que podía llevar más almas al reino. Por esta razón se mantuvo libre de cualquier posición filosófica o atadura material que tendiera a apartarlo de su meta. Y sí, esto es importante porque muchas veces cuando los ministros son asalariados, como ciertas congregaciones, están obligados a hacer aquello que la congregación pide, pues simplemente porque es asalariado de la congregación. Es como decir, yo te pago. Y como yo te pago, tú estás obligado. Pero en el caso de Pablo, no, fíjense qué sabiduría más grande siempre tuvo Pablo. Pablo dijo, no, o sea, yo mismo me sostengo. A mí nadie me dice qué es lo que tengo que hacer. A mí me dice qué es lo que tengo que hacer, es el Eterno. Y esto es importante. Solamente Dios podía decirle a Pablo lo que tenía que hacer. Así que él era libre. Y tras su libertad, como una... en una parte de disciplina, o sea, él usaba su libertad y era disciplinado. Eran las herramientas más importantes para el servicio a Dios. Pablo da varios principios importantes para el ministerio. Primero, encontrar puntos comunes con las personas que no relacionan. Segundo, evitar la actitud del sábelo todo. Tercero, procurar que los demás se sientan aceptados. Y cuarto, ser sensible a sus necesidades y preocupaciones. Quinto, buscar oportunidades para hablar de Cristo. Sobre todo en estos tiempos tan difíciles donde las personas no quieren escuchar prácticamente de Cristo. Estos principios son tan valiosos para nosotros hoy en día, así como lo fueron para Pablo. Pablo dice que para ganar una carrera se necesita un propósito y disciplina. Pablo usó esta ilustración para explicar que la vida cristiana demanda un arduo trabajo, una autonegación y preparación seria. Como cristianos, corremos a fin de obtener nuestra recompensa celestial. La disciplina esencial de la oración y el estudio bíblico y la adoración nos equipa para correr con vigor en estas Olimpiadas de la vida del creyente. No debemos observar simplemente desde las galerías, ni tampoco trotar un breve trecho cada mañana. O sea, estamos comparando la vida espiritual con la vida del deporte. Nosotros debemos trabajar o entrenar con diligencia en un progreso espiritual cada día increciendo, o sea, creciendo cada día más. Hay oportunidades en las que debemos abstenernos y hacer algo que deseamos para hacer lo que Dios desea. O sea, y esto es negarnos a nosotros mismos como hizo Pablo, que se negó a sí mismo. La meta individual determina la disciplina y la negación que debemos aceptar. Nosotros, los creyentes, sin una meta, sin una disciplina y sin un, digamos, autocontrol, no llegamos realmente a expandir el evangelio, sabiendo que la recompensa es la vida eterna. Cuando Pablo dice que puede ser eliminado, no quiere decir que puede perder su salvación. Esto es muy importante. Sino que puede perder sus privilegios de anunciar a otros el mensaje de Cristo. Es fácil decir a otros cómo vivir y no respaldar con nuestra vida lo que decimos, y debemos practicar lo que predicamos. Así que cuando leemos el Evangelio en la Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 9, vemos que Pablo renuncia a sus derechos. Y él hace aquí entonces una defensa. Aquí se ve, recapitulando de nuevo el capítulo, a personas que estaban en contra del ministerio de Pablo. Y él dice, ¿acaso no soy libre como cualquier otro? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos? ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? ¡Wow! Aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Esta es mi respuesta a lo que cuestiona mi autoridad. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor, como lo hace Pedro o Bernabé, y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? O sea, él aquí hace una exposición a los corintios. Más adelante, él, para que entiendan, dice en el versículo 7, ¿qué soldado tienen que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice, no le pongan bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? No, nos hablaba a nosotros en realidad. Claro que sí. Esto se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Y Pablo compara entonces la congregación o la iglesia como un campo de trillar donde vamos a cosechar almas. Él dice que aquí tenemos, es un derecho de vivir por el trabajo espiritual que se está haciendo. Porque en el versículo 11 ya nos dice que ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material. Si ustedes sostienen a otros que les predican, no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan, pero nunca nos hemos valido de este derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes de ser un obstáculo a las buenas noticias acerca de Cristo. Y esto muchas veces crea conflictos en las congregaciones. Hay personas que incluso dicen, yo no voy a diezmar, yo no voy a ofrendar, iglesia tiene, pero esas cosas hay que dejárselas al Eterno. Él juzgará. Usted debe cumplir con el principio de dar. ¿Por qué? Porque Dios bendice al dador alegre. Ahora, tampoco podemos estar pensando desde ese punto de vista, que Dios bendice al dador alegre, sino que debemos hacerlo de corazón, y por eso dice Dios bendice al dador alegre. Pues si usted da con tristeza o da a regañadientes, no espere una bendición, ¿ya? Así que, mis hermanos, es un tema bastante complejo y muy interesante. La pregunta al final es, ¿debemos los ministros vivir de nuestras congregaciones, sí o no? Y aquí vemos que realmente no hay un sí y realmente no hay un no, sino creo que la decisión parte de cada ministro. Si él quiere 100% vivir de